Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Y buenas noches a ti, que nos escuchas desde un alojamiento, apartamento, aposento, casa, departamento, o desde un domicilio, edificio, estancia, finca, habitación, mansión, o desde tu morada, nido, piso, residencia. O a ti, que nos sintonizas como casera, habitante, moradora, ocupante, residente, alquiladora, arrendataria, ocupante, vecina. Saludos muy especiales también para las que os habéis instalado, establecido o que os habéis apoderado, invadido, adueñado, apropiado, asaltado, ocupado. Y a las que ya no estáis porque os han desahuciado, desocupado, desalquilado, desaposentado, marchado, ido, expulsado, echado, despedido. Los hay que defienden con garras y bilis que la vivienda es un bien común. Uno más entre los demás. Como un coche, un móvil, una chuchería, unos zapatos, un lápiz o una peluca. Y estos utilizan la ley retorciéndola para que lograr un lugar para vivir, un hogar, sea una moneda de cambio más con la que especular, chantajear, corromper, inflar burbujas. Nosotras estamos con las que piensan, defienden y luchan porque la vivienda sea un derecho inalienable e inalcanzable para el capitalismo, que todas podamos tener acceso a un espacio digno en el que recogernos, cobijarnos, o en el que desarrollemos o nos desarrollemos y podamos compartir y crecer en comunidad. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? En esta radio te damos la oportunidad de reflexionar y de compartir tus pensamientos. No los escondas. No los entierres en tu interior. Sé valiente y muéstrate tal cual eres, sin miedo al error, a aprender de otras personas. No estamos solas, aunque nos empeñemos en caminar con nuestra propia sombra. esta semana en La Revuelta Nómada continuamos con el ciclo de programas dedicados al cooperativismo, la autogestión de los medios de producción. Nos adentraremos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes, cuerpos, relaciones sociales, económicas, políticas. Hablamos de las cooperativas, del cooperativismo y de lo común o procomún, ya sea de manera aislada o integrada, ya sea para liberar la parcela productivo-laboral o de manera más plena y global en todos los espacios indispensables para desarrollar una vida plena. Alimentación, salud, educación, cultura, trabajo, transporte, energía, vivienda. En primer lugar, departiremos con Saioa, de la Oficina de Ocupación de Bilbo, Bilboko Okupazio Bulegoa. Con ella conoceremos el trabajo que lleva a cabo este colectivo desde hace más de 7 años, asesorando, ayudando, debatiendo y reflexionando sobre la vivienda, las leyes que la normatizan y las políticas que la convierten en un producto más de consumo. Y desglosaremos el último trabajo lanzado a la sociedad, un informe sobre las administraciones públicas y la ocupación. Como ellos dicen, hemos pretendido realizar un informe que recoja y analice no solo los aspectos legales a los que debe atender cualquier institución al hablar de ocupaciones, sino también situar estas en un contexto determinado, la problemática del acceso a la vivienda, así como debatir sobre las diferentes líneas de actuación que en este ámbito afectan a los organismos públicos. En la segunda parte del programa escucharemos a Irma de la Corrala de Vecinas La Utopía, Sevilla. Con ella repasaremos la historia y experiencia de estas mujeres y este proyecto que llevó a más de una decena de familias a ocupar un edificio vacío de Ibercaja durante 2 años y que en abril del 2014 fueron desalojadas tras una intensa y dura lucha con bancos, ayuntamientos y Junta de Andalucía. Y, como ellas dicen, somos un grupo de personas que tenemos una urgente necesidad de vivienda. La crisis económica, como a otras personas, nos ha machacado. Somos personas trabajadoras, humildes, que hemos visto cómo perdíamos nuestro puesto de trabajo. Hemos acudido a las instituciones en busca de ayuda y soluciones sin haber obtenido absolutamente nada. Ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos a La Revuelta Nómada. Yo soy de los pobres. Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, pues ya estamos con Saioa, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico de la Oficina de Ocupación de Bilbao. Hola, muy buenas, gracias por participar en esta conversación entrevista. Hola. Bueno, una de las cosas que nos han llevado a solicitar la presencia de alguien de la Oficina de Ocupación, pues ha sido ese informe del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de hablar del informe en administraciones públicas y ocupación, a mí me gustaría que la gente que nos pueda escuchar y no conozca la oficina, o quien conozca, pues para refrescárselo, pues primero puedes hacer una pequeña presentación de este proyecto. ¿Cómo nace y por qué nace esta Oficina de Ocupación en el 2008? Muy bien. Pues sí, como has dicho, la oficina surge hace 7 años, más o menos, y surge un poco por la necesidad de intentar aunar o de intentar coordinar los diferentes aspectos que el movimiento de ocupación por aquel entonces existía, ¿no? Pues por un lado estaban los franceses, pero también estaba la problemática de la vivienda, y hasta ese momento pues nadie había dado una visión un poco conjunta o un tratamiento con problemática, al final, ¿no? Ya sea para liberar espacios o como necesidad personal, el acto sigue siendo el mismo. Entonces, pues bueno, esta oficina surge con gente de diferentes movimientos, que pues, más relacionados con la vivienda o con el tema de los derechos sociales, y también más relacionados directamente con la ocupación, gente que estaba ocupando en ese momento también, y que se juntan y deciden, pues bueno, crear un poco un órgano que dé un poco de asesoramiento, tanto técnico como legal, a la gente que, gente o colectivos, se decide a dar ese paso de la ocupación. Imagino que esto tampoco era igual una novedad, y quizás sí aquí, pero no en Europa, ¿no? Donde este tipo de la ocupación es algo que lleva muchos años funcionando. No, y desde luego no fuimos pioneros ni nos inventamos nada. De hecho, a nosotros nos formó básicamente la Oficina de Ocupación de Barcelona, que llevaba ya muchos años funcionando, y en ciudades como Berlín o como Londres es súper común estos tipos de grupos de asesoramiento y de apoyo a la ocupación, y es algo, vamos, de lo más habitual y que ya lleva muchos años de andadura. Me comentabas que algunos de los tipos de personas que os juntáis y decidís lanzar esta propuesta. Imagino que algunas personas que venían de, como bien comentabas, del movimiento de ocupación, y personas quizás no aparentemente tan vinculadas a esos espacios, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues profesionales de la abogacía, como puede ser tu caso. Sí, bueno, pues en mi caso, compañero, sí. Y al final, lo bueno yo creo que tiene esta oficina es que tenemos perfiles muy variados, ¿no? Desde gente que igual conocemos la ocupación desde un punto de vista más técnico o más legal, tenemos una visión más externa, por así decirlo, hasta también la aportación de compañeras y compañeros que están ocupando, que han ocupado toda su vida y que, bueno, con el bagaje y la experiencia que eso les da a la hora de ayudar a otra gente a dar ese salto, ¿no? Y a gente que, por ejemplo, todo este tema de la ocupación lo tenía muy relacionado con el derecho a la vivienda y las prestaciones sociales, gente que viene del Karchen, que es un movimiento pues que ya tiene una experiencia tratadísima en todo este tipo de cuestiones. Y bueno, la verdad es que hemos hecho un gran equipo, pues porque yo creo que recogemos muchas sensibilidades o muchos puntos de vista, muchos prismas de lo que puede ser una misma situación, ¿no? La ocupación. Bueno, una vez he presentado un poco ese espacio y las personas que estáis en ese espacio durante estos años, háblanos un poco de quiénes son las personas o cómo son las personas que se acercan a la oficina a consultaros, a preguntaros, a tener un poco de empatía en estos procesos tan complicados de ocupación. La verdad es que el perfil es, cada vez más, además, es muy variopinto. Tenemos que distinguir, yo creo, por un lado, tanto la gente que lo busca como una salida individual, es decir, está buscando una respuesta a su necesidad de vivienda personal, a ya pues un poco más los proyectos colectivos, como pueden ser Gasteches u otros espacios liberados, que al final pues el tratamiento es un poco diferente, ¿no? Y mayoritariamente atendemos a gente a nivel individual. Y ya te digo, o sea, en un principio pues sí que era gente con un perfil muy concreto, muy relacionado, pues gente muy joven, muy relacionada con las clases asambladas o con ese tipo de movimiento de ocupación tal y como lo conocíamos. Cada vez más ese perfil se ha ido ampliando, yo creo que pues, un poco por toda la situación económica que vivimos, también pues porque al final la propia oficina de ocupación ha ido dándose a conocer, y cada vez se acerca más gente que en un principio ni ellos mismos me lo confesaban, ¿no? A mí me ha venido gente que me dice, yo jamás me había planteado que tendría que ocupar, pero es que o doy este paso o paso mañana voy a dormir en la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, pues te encuentras con gente que en realidad tiene situaciones muy, muy, muy precarias y muy, muy límites, y al contrario también gente que por así decirlo, económicamente tiene otras opciones, pero que decide dar el salto de ocupación como un tema ideológico, como un tema reivindicativo. Y bueno, luego también gente que simplemente viene un poco pues, por curiosidad, pues, por ver qué es eso, por ver qué puede pasar, como pues, un poco también estudiantes que han venido también a preguntar. Pero bueno, la verdad es que los perfiles son muy variopintos, de gente mayor, hasta estudiantes, hasta, bueno, pues nuestros círculos, gente que jamás te habrías planteado pasar por ahí. La verdad es que es muy guay. Yo creo que es algo que la gente quiere muchísimo, además, a los propios abogados, te atrae con tantos casos, con tantas realidades diferentes, también a nosotros nos enriquece muchísimo. ¿Cómo recibisteis a nivel personal y colectivo la llegada de estos nuevos personas que antes nunca, pues quizás se atreverían, ¿no? Ellas mismas a dar el paso a consultaros sobre ocupación y sobre vivienda? Quiero decir, desde vuestro lado, ¿cómo recibís? Imagino que situaciones algunas muy duras, ¿no? O personalmente, ¿no? De figuras de personas que quizá antes no pasarían por espacios así, acostumbrados quizá más a, como bien decías tú, a jóvenes que, bueno, aunque también pueden ser situaciones duras, que se ha desalojado un Gasteche, ¿no? Quizá puedan tener un respaldo familiar, social, colectivo, pero claro, hablamos también de... Cuando te viene una madre con dos críos y te dice, claro, no, es que lo ocupo o me quedo en la calle, pues ostras, esto ya... Pues por un lado te remueve todo, personalmente al final, o sea, más allá de abogado, de asistente social o de lo que sea, como persona te remueve todo, pero por otro lado, no te lo voy a negar, desde mi punto de vista es algo muy gratificante, porque es, joder, estamos logrando lo que pretendíamos en un primer momento, que era legitimar el discurso de la ocupación, ¿no? Claro. El que salga un poco de esos ámbitos marginales, de esos estereotipos que todo el mundo teníamos en la cabeza, ¿no? Como el ocupa, pues costra, que solo va, ¿sabes? Que ocupa un espacio oscuro y que va a vivir allí, lo va a destrozar. Y no, gente que dices, no, esto es una opción, y además es que ahora me siento más legitimada que nunca a dar este salto. Me siento estafada, me siento robada, y yo no, desde luego mis hijos no van a dormir en la calle porque yo no le voy a dar una patada a la puerta, ¿no? Pues dime lo que tengo que hacer. Hijo, a mí eso me anima un montón, o sea, me parece alucinante que alguien sea capaz de hacer ese traspaso ideológico y decir, no, ostras, a ver si esto sí que va a ser legítimo, o sea, que a ver si lo que sí que va a ser un delito es que me estén robando como me están robando. Y a mí ese paso me parece, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista personal, además, me parece súper interesante, y me parece que cuando, no sé, yo cuando veo esas situaciones, hay una parte de mí que me dice, algo estamos haciendo bien, ¿no? Cuando esta gente, o sea, puede acudir donde nosotros y de repente se siente más libre para hablar de determinadas cosas, para plantearte sus dudas y sus miedos, es que algo estamos haciendo bien. ¿Habéis tenido tiempo, o quizá es todavía muy pronto, para conocer la evolución también de ese tipo de apuestas, de ese tipo de personas que se lanza a la ocupación por estos motivos que nos comentabas? ¿Y sabéis si continúa o en esa lucha o caen o se mantienen? ¿Habéis tenido tiempo, pues, para conocer? Hay un poco de todo. No, como no hay una única realidad, pues al final tampoco hay un único itinerario, así decirlo. Conocemos gente que se nos acercó hace años y que hoy en día sigue ocupando, bien porque su primera apuesta le salió muy bien y continúa la primera vivienda por la que optó a ocupar, o bien porque ocupó una y vio que efectivamente eso era una salida legítima y lo ha seguido intentando. Otra gente, pues sobre todo, sí que nos ha pasado, gente que venía con niños, gente que venía, pues en cuanto ha podido, esto, pues porque al final no lo neguemos, la vida lo ocupa de momento, y mientras seguimos luchando, sigue siendo una vida un poco dura, un poco precaria, un poco mala, a veces las cosas no salen bien, y duras un montón de años, a veces las cosas no salen mal, y cada tres meses tienes que estar moviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, con niños, para gente más mayor, pues es un poco difícil, y sabemos que, bueno, en cuanto han podido, pues han tirado para alquiler, han tirado para la familiar, pero bueno, nos queda esa impronta que luego ellos van transmitiendo, ¿no? Al final, en la medida que poco a poco nosotros vamos cambiando, aunque sea la persona que tenemos al lado, yo quiero creer que ese discurso que estamos creando en torno a la ocupación a nivel de sociedad también lo va cambiando, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de algunos mitos, tú hablabas de los mitos que existen y han existido históricamente, sobre todo hacia hacia la sociedad que no comparte quizás los mismos fines o los mismos modelos hacia la ocupación de Gasteches, quizá también incluso dentro de nosotros mismos de colectivos sociales, a veces tampoco hacemos mucho por cambiar esos esos estereotipos. Y por eso quería preguntarte si antes hablabas de que hay muchas tipologías, pero ¿existen también algunos mitos sobre la ocupación en personas? Quiero decir, que pues el mito de los medios de comunicación es que las personas que ocupan viviendas, que personas que no son... Que ocupan viviendas, que de alguien que ha ido a comprar el pan, o ocupan los ahorros de alguien que ha invertido todos sus ahorros. Sí. Y todos hemos visto noticias de eso. Y yo te aseguro que en 7 años que llevo ejerciendo en esta oficina, jamás me he encontrado un caso así. Jamás he llevado un caso en el que la vivienda no estaría realmente abandonada, con parámetros objetivos de abandono. Entonces, nosotros sí que intentamos un poco desmontar eso y decir, no, a nadie. Lo que pasa es que los medios de comunicación han hecho mucho daño. Pero nosotros siempre funcionamos bajo, bueno, y en el informe que hablaremos más adelante lo explicaremos un poco, ¿no? Siempre hablamos bajo parámetros objetivos. Hablamos de un movimiento de ocupación que interviene o que ataca la propiedad que se encuentra vacía, que se encuentra abandonada. En ningún caso no hablamos para nada de viejillas que van a comprar el pan y se desocupa. O sea, me parece tan absurdo. Jamás yo he visto ese caso, jamás. O sea, todo lo contrario. Todos los casos de ocupación que hemos llevado siempre se han intervenido en viviendas que tenían un grave estado de abandono y, por ejemplo, de cara a los vecinos, de cara, siempre ha supuesto un beneficio. O sea, siempre al final, hablamos, por ejemplo, de barrios como Recaleón en Gasteiz o como La Beaga aquí o Zorrozaurre en Bilbo, barrios que esperando un pelotazo urbanístico y esperando una lluvia de millones quedan de repente abandonados y completamente degradados y abandonados a su suerte. Los 4 vecinos que han podido aguantar ahí malviven como pueden y al final el hecho de que haya gente que decida ocupar, que decida dar una nueva vida a esas zonas, les da muchísima seguridad, les da otra vida, otra oportunidad, ¿no? de construcción y otro tipo de relaciones. Entonces, nosotros creemos en ese poder rehabilitador de la ocupación, en ese poder de cohesión que puede tener y creemos que uno de nuestros lemas es que una casa ocupada beneficia a todas, incluso al propio propietario también, ¿eh? Mantenemos que una casa no se está cayendo, que no causa daños a terceros, que le da cierta seguridad a los vecinos. Entonces creemos que todavía queda mucho por hacer por quitar esos mitos. Los medios de comunicación, como repetía, han hecho mucho daño. ¿Creéis que con lo que habéis visto en la oficina en estos últimos años de esta estafa económica va a arraigar la conciencia política de la necesidad del derecho de vivienda, ya no como algo que los estados nos lo tengan que regalar o que sean ellos los únicos que tengan que gestionar esta cuestión o debatirla, sino que en la opinión pública, en la sociedad en general, se tome más conciencia de que con la vivienda no se puede especular? Yo espero que sí, yo realmente lo espero y de hecho creo que es un movimiento que hoy en día es palpable. O sea, me refiero, si hablamos 10, 15 años atrás, era muy difícil encontrar a alguien que te justificase el hecho de que no pagases tu casa, bueno, pues si no la pagas te la quitan. Y hoy en día tú preguntas, y más o menos casi todo el mundo, del tema de los desahucios, el tema lo ve más o menos pues como algo negativo, como algo que no puede ser, nadie se puede quedar en la calle. O sea, creo que ese discurso ha ido cambiando, a pesar de que nos queda mucho y nos queda ir a la raíz del problema. Y bueno, no la solución nos la hacen en pago y hay que ir un paso más allá. Sí que creo que esa concepción del derecho a la vivienda como derecho subjetivo, como algo que te permite, en realidad el derecho a la vivienda es tan importante porque es lo que te permite desarrollar otro tipo de derechos que sin los cuales tú no puedes vivir, de la intimidad, de la vida personal, de la vida familiar. Una casa no deja de ser 4 paredes, pero 4 paredes que albergan un montón de derechos que son los que nos convierten en personas. Entonces yo creo que sí que la gente cada vez va teniendo más claro que bueno, que efectivamente es como una barbaridad que te quiten tu casa a alguien que ha especulado y alguien que ha hecho porque no puedes pagar, porque te han estafado, porque has firmado una hipoteca. Y a la vez también creo que ha habido un descenso de la percepción que tiene la gente de la peligrosidad social de los ocupas, ¿no? Ya sea de viviendas o de espacios ocupados o liberados colectivamente. O sea, creo que, y ahí por ejemplo podemos tener un claro referente en Cucucha, como fue todo un barrio el que salió a la calle y el que intentó defender un proyecto ocupado, autogestionado, porque realmente entendieron que era lo que estaba ofreciendo una alternativa real. Y Y con las viviendas también pasa, pues nos pasa mucho, ¿eh? Quiero decir, al final, el último desalojo en la Maison eran los propios comerciantes, los propios vecinos, los que te animaban, los que te abrazaban, los que te... Y dices, ostras, esto está cambiando. Esto hace unos años era un poco impensable y cuando se produjo un desalojo, todo el mundo cerraba la ventana, cerraba la persiana y miraba hacia otro lado. Y ahora yo creo que eso afortunadamente está cambiando. Yo espero que también vaya la cosa hacia ahí, hacia dirección. Lo único que, bueno, hay algunos ejemplos que me hacen plantearme ciertas dudas, porque también, pues bueno, las personas somos débiles y fácilmente, pues bueno, quizá caemos otra vez en la facilidad de no arriesgarnos, ¿no? En nuestras vidas, porque claro, es complicado, claro, arriesgar, sobre todo con una familia, etcétera. Y voy a poner un ejemplo que, claro, es que ayer justamente escuchando una radio comercial, hicieron una entrevista a gente de la comuna La Esperanza de Gran Canaria, que hoy por hoy parece ser que es una de las más grandes del estado, pues 70 viviendas de los llamados bancos malos, que han sido ocupadas por 21 familias, entre ellos 149 niños, ¿no? Y bueno, era muy interesante, claro, conocer esa realidad que yo personalmente pues tengo que reconocer que no lo conocía. Y tenían una gestión muy, claro, al ser, imagino, pues viviendas tan grandes, una gestión muy, muy, muy importante de decidir quiénes entran, quiénes no entran, cómo se entra a participar en esa comunidad. Y claro, hay criterios en los que las personas que optan y quieren optar a esas viviendas pues tienen que presentar papeles en los que se justifica que esas personas pues están en un estado de económico muy precario, que no tienen un subsidio suficiente para pues que pase... Una especie de burocracia paralela, ¿no? Sí, y luego se hablaba también, por el compañero que era entrevistado, pues se hablaba de que, claro, si llegaban esas personas, pues de alguna manera ya a tener un salario digno, un trabajo, o etcétera, y podían optar a un alquiler ya fuera de la comunidad, pues así podían entrar otras personas, ¿no? Como un espacio como de ida y vuelta, que no sé, a mí no me terminaba mucho de convencer un poco esa cuestión, ¿no? De como si ya sales de la pobreza y puedes entrar en el mercado laboral. ¿Quién delimita cuándo sales de la pobreza? ¿Quién delimita cuándo se puede acceder a ese tipo de mercado libre, por así decirlo? Y que delimita si tú quieres. O sea, no nos podemos olvidar, nosotros siempre lo decimos, aquí hay gente que ocupa por necesidad, porque como opción personal, y gente que no tiene otra alternativa, y gente que teniendo unos medios económicos que le podrían dar para otro tipo de vivienda o para otro tipo de proyecto, decide ocupar como respuesta al sistema. Pues, no, yo quizás puedo pagar un alquiler, quizás puedo pagar una hipoteca, pero es que no quiero, precisamente por lo que yo considero que es mi derecho subjetivo a la vivienda y no debe estar sujeto a estas lógicas de mercado, y yo no voy a entrar en esa lógica de mercado. Sí que es verdad que proyectos, pues eso, como el que comentabas, ¿no? Y que en Andalucía, por ejemplo, también se da mucho. Sí, la Corral Utopía, por ejemplo. También las Corralas, o que hace unos meses estuvieron aquí los compañeros de Midán, del colectivo La Lota por la Casa, y nos explicaban, pues eso, ocupaciones de palacios en los que de repente entraban 300 familias. Yo les miraba alucinada y decía, ¿pero cómo gestionáis eso? O sea, ¿cómo se gestiona una ocupación con 300 personas, no? Sí, y además sin saber igual si están politizados o no, y aún estando ellos muchos nos decían, muchas veces no están politizados, o están politizados en el lado contrario, claro. O de hecho, que si muchos de hecho nos decían, son migrantes que no tienen ni el idioma, ni las formas de organización, que tienen, ya, imagínate, claro, y hablamos además con otros rollos ya de patriarcado, o sea, ahí entran un montón de cosas, porque al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, venimos de nuestra cultura, y pues también se enfrentaban, pues uno de los problemas que ellos nos comentaban es que muchas veces los migrantes, por ejemplo, en la posición mujer, pues estaba muy, muy, muy atrás de lo que nosotros considerábamos como aceptable, y tenían verdaderos problemas. Pero bueno, pues al final ellos nos decían, no, pues es un poco lo menos anarquista del mundo, es un poco ordeno y mando, ¿no? Nosotros elegimos a la gente, nosotros abrimos las casas, nosotros les dejamos entrar. Y dices, bueno, pues como primer paso, efectivamente, mientras tú y yo discutimos de lo humano y lo divino, esa gente tiene una casa, efectivamente, está durmiendo en un techo digno. Entonces, pues como primer paso, a mí me parece aceptable, sí. Pero sí que creo que dentro de esos discursos tienen un poco de peligroso, es muy fácil caer en el asistencialismo. Eso es. Y nosotros, o sea, creemos que hay que dar siempre, o sea, como primera salida, ya comentábamos, mientras discutimos de lo humano y lo divino, no está mal, pero hay que dar un paso más, no nos podemos quedar ahí. Uno de los grandes retos que tiene el Abulego es no caer nunca en el asistencialismo. Mm. De hecho, hay un montón, se nos ha acercado, es muy curioso, pero se nos ha acercado gente durante estos años que nos vienen con el rollo de, es que nos han dicho que vosotros tenéis llaves. Yeah. Es que nos han dicho que vosotros dais casas. Sí, sí, sí. Y decir, bueno, no, nosotros ni abrimos casas, ni tenemos llaves, ni tenemos un parque público ahí de ocupación, ¿sabes? Para... Mm. No, nosotros lo que hacemos es un asesoramiento legal y eso, y creemos en la autonomía de la gente y en la autogestión. Entonces, sí, bueno, pues para que veas, sí que comentabas lo del asistencialismo. Claro, cuando escuché la entrevista esta que te comentaba a la comuna de La Esperanza en Gran Canaria, se hablaba de que incluso asistentes sociales que atendían a personas que no tenían un hogar, pues les enviaban allí, les derivaban a la comunidad de La Esperanza, ¿no? Y es como... Es un poco alucinante, la verdad. Sí, o sea, y no tanto por La Esperanza... No tanto lo digo por la misma comuna de La Esperanza, que está haciendo ese trabajo, sino también por las mismas instituciones, ¿no? Claro, que... el papel que toman las instituciones que no son capaces de responder a una realidad que les correspondería a ellos cubrir, porque se supone que son los garantes de todo ese tipo de derechos, y como no lo pueden solucionar, a mí me parece realmente curioso que lo manden eso, a un modelo autogestionado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tipo de modelos, aun teniendo mucho que mejorar y aun teniendo mucho que, pues que efectivamente al final tenemos que dar mucho, muy bien los discursos para no caer en ese asistencialismo, para no caer en esos buenismos que a mí no creo que tenemos que huir de ellos. Uh-huh. Pero bueno, creo que sí que se están construyendo realidades interesantes, que gente que lo está intentando de verdad, con sus fallos, con sus defectos, pero bueno, que sí que están ofreciendo un poco una alternativa y que están viendo, por lo menos están demostrando que otra manera de hacer las cosas es posible, con todas sus mejoras, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ahí está, el movimiento se demuestra andando. Sí, vamos a entrar un poquito en lo que es ya el informe de Administraciones uh-huh. Públicas y Ocupación, y luego, pues si tenemos un ratito más, sí que tengo otras preguntas ya relacionadas, quizá no tanto con vivienda, pero sí con los espacios, que también me gustaría poder hablar si tenemos un ratito contigo. Muy bien. Bueno, pero entrando en ese informe, pues eso, quería preguntarte... Bueno, se puede encontrar en vuestra página web y las razones y motivos de haberlo realizado y haberlo hecho público, pero a mí me parece muy interesante que una de las motivaciones sea pues haberlo hecho también para gente que trabaja en las administraciones y para agentes uh-huh. sociales que también trabajan por cómo y para de alguna manera también en la administración pública. ¿Cómo surge esta idea y por qué? Pues mira, hace un par de años hicimos una asamblea con todo el movimiento de ocupación, un poco convocamos a todo el movimiento de ocupación al que llegamos y decidimos uh-huh. que había que dar un poco un salto en nuestra línea de lucha. Uh-huh. Creíamos que el movimiento de ocupación siempre había estado muy unido a posiciones defensivas y un poco a la dinámica de agresión-respuesta, me desalojan y hago una manifestación o hago una concentración, pero que no habíamos sido capaces de hablar de legitimidad de la ocupación, ¿no? De pasar a la ofensiva y de reivindicarla públicamente, tanto uh-huh. con nuestras familias, en el mercado o en los medios de comunicación o en los debates públicos, ¿no? Y vimos que había que llevar un poco, había que dar ese paso. La ocupación hoy más que nunca es una opción completamente legítima y había que reivindicarla. Y por un lado, pues que si nos centramos, seguimos dos vías. Una, pues un trabajo un poco menos técnico, más de discurso ideológico, llevado un poco a cabo con las bases asambladas y pues un poco lo que llamamos argumentario, que si quieres pues otro día hablamos de ello. Uh-huh. Y por otro lado, un informe mucho más técnico que analizase un poco pues la problemática de la vivienda, de dónde viene un poco esto, que lo contextualizase, que presentase un poco la ocupación y sus verdaderas alternativas, no como un champiñón que es algo que cuatro locas se nos ha ocurrido, sino como algo que siempre ha existido en realidad, porque ocupación ha existido siempre y que hoy en día se le puede dar un tratamiento diferente al que se le está dando, y decidimos que tenía que ser eso, lo más técnico, lo más objetivo posible, para que la gente que está en las administraciones o la gente que trabaja con las administraciones pudiese tener un punto de apoyo. Porque sí que nos dimos cuenta que muchas veces, sobre todo en ayuntamientos muy pequeños, Si esto surge también porque nos encontramos con varios ayuntamientos que nos ponían problemas, ayuntamientos además que yo no voy a decir nombres porque está feo, pero de partidos que se supone que nos apoyaban, ¿no? Que sí. Públicamente apoyaba la ocupación y que de repente nos encontrábamos con que nos estaban fastidiando con temas como el agua, el empadronamiento, es decir, bueno, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta que, o quisimos creer que podía ser parte de desconocimiento, más que de mala fe. Es decir, bueno, pues vamos a elaborar un poco un informe que recoja todos esos aspectos que hemos dicho y que les ayude también a ellos un poco a dotarse de valor a sus decisiones para poder luego poder tomar unas decisiones de política pública más valientes, ¿no? Y que sepan que no están cayendo en prevaricación, que sepan que no están cayendo en un delito, que sepan que hay otras alternativas completamente legales, completamente legítimas. Entonces, pues eso está un poco. Sí, y tengo entendido que lo habéis remitido a un montón de lugares. No sé si ya... Tengo curiosidad, ¿habéis recibido ya algún tipo de respuesta? No, la verdad es que esto empezó hace más o menos un mes, hemos empezado a rolarlo hace un mes y esperamos que es muy pronto. Yo la verdad es que tengo la esperanza de sugerencias, de quejas, de que alguien me llame y me diga, oye, esto está fatal, y poder discutirlo, ¿no? Porque de hecho así nos presentamos también, o sea, nosotros creemos que este chocín también puede ser un instrumento de debate y de intentar formarnos y de crear discursos nuevos entre todas. Entonces, para mí sería maravilloso que alguien me llamase de una administración y me dijese, oye, que no entiendo nada o que no estoy de acuerdo con lo que estáis poniendo y poder discutirlo, porque significa, bueno, que de alguna u otra manera se lo han leído y nos están haciendo un poco de caso, ¿no? Sí. Pero bueno, creemos también que es un poco pronto. Nosotros hemos pasado a todos los partidos políticos porque pues creemos que luego ellos pueden hacer en sus instituciones un trabajo interesante con esto, así como a instituciones ya un poco más oficiales, como puede ser el Arteco o a los sindicatos, a todos los organismos que nosotros consideramos que con el tema de vivienda pues pueden tener una participación significativa, ¿no? Pero imagino que cuando hacéis este trabajazo y además lo hacéis con esa orientación de quién es claramente quién es el destinatario, imagino que lo haréis también porque alguna ocasión nos habrá llegado alguien, como se suele decir malamente o así, del rollo, que igual os ha pedido consejo o alguna herramienta para poder también imponerla para ayudar a alguien, ¿no? Imagino, porque lo normal es que las instituciones, cuando hacemos este trabajo para ellas, es que se lo pasen por el arco del triunfo. No, está claro, evidentemente esto, sabemos que esto es una opción también, o sea, no la descartamos de todo, no somos tan ilusas como para descartarlo de todo, pero bueno, somos un poco inasequibles al saliendo. Muy bien. Entonces, efectivamente, nos encontramos ya no solo con que nos pedían ayuda, sino con un poco una posición un poco más grave, y era que se metía la pata directamente. O sea, nos encontramos con instituciones que eran un poco del rollo y que de repente, frente a un edificio que llevaba 20 años ocupado, de repente empezaban a poner problemas para coger el agua, para el padrón, o directamente ponían una denuncia penal y decían, a ver, esto nos está yendo la olla. O sea, que tenéis otras opciones. Y cuando íbamos a hablar con ellos, muchas veces, ahí sí que nos decían, es que no sabíamos, no queremos que nos achaquen, es que no queremos politizar este tema, no queremos... Entonces, ahí sí que nos demos cuenta, en plan, bueno, a ver, esta gente, una de las, nos está engañando y vamos a creer que no, porque somos así de buena gente y creemos en la bondad de la humanidad, entonces vamos a creer que tiene una especie de desconocimiento o una especie de... También tengamos en cuenta que en este país, por las circunstancias políticas que hemos vivido durante estos años, ha llegado a los ayuntamientos un montón de gente pues que en realidad tampoco tenía una vocación claramente política y que tenía mucho desconocimiento en tema de normas. Entonces, pues igual sí que necesitaban un cable y pensamos, bueno, pues vamos a elaborar esto para que este tipo de situaciones de te corto el agua, no te dejo empadronarte, cosas que son, o directamente voy por la vía penal, que a mí me parece algo muy sangrante cuando estamos hablando de instituciones, pues no se repitan, ¿no? O por lo menos no tengan la excusa esta vez de alegar desconocimiento, de decir es que no sabíamos. Sí, sí. El informe yo creo que es muy interesante, pero también para cualquier persona que lo pueda leer, y es muy interesante por esa parte de contextualización histórica, también de poner ejemplos de cómo están las leyes en otros países de la comunidad de la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, por ejemplo. Inglaterra, sí. Inglaterra. Y también porque es muy interesante poder leer teniendo en cuenta diferente espacio ocupado, cómo se puede articular herramientas y discursos, pues ya sea hacia las instituciones o incluso hacia la propiedad privada, ¿no? De una persona particular. Me parece muy muy interesante cómo habéis hecho esto. Para nosotros era muy importante recoger tres prismas fundamentales. Uno, la relación directa que puede tener la ocupación con el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, plasmar un poco qué significa ese derecho a la vivienda, de dónde surge, cómo surge y en realidad todo lo que significa, ¿no? Porque a veces nos llenamos la boca hablando de derechos así algo grandilocuentes y no nos damos cuenta de la repercusión que en nuestras vidas diarias puede tener la vulneración de ese derecho. Entonces, por un lado eso, por otro lado, contextualizar la ocupación. Como he dicho antes, esto no se nos ha ocurrido a nosotras, no nos hemos inventado nada. Y ocupar se lleva ocupando toda la vida, ya sea tierras, viviendas. En el propio Bilbao tenemos barrios enteros que hace 50, 60 años se ocuparon. Uh-huh. Y ahora parece que luego se ha legalizado, uh-huh, y esa gente muchas veces tiene un discurso contrario a la ocupación, sí, lo cual es muy curioso. Y protege la propiedad privada como si fuese decir, pero si tú empezaste aquí cuando viniste del pueblo, ocupaste esta tierra y pusiste machabola. O sea, que pues, nos parecía muy importante también hacer un poco de memoria histórica y recordar un poco que todos hemos, o sea, que si que la humanidad lleva ocupando y sigue ocupando. Hay un señor que ha hecho un estudio que dice más de 1,000 millones de personas están ocupando en el mundo. O sea, es una barbaridad. De alguna u otra manera, uh-huh, nos hace un poco la idea de la magnitud de esta realidad. Y por otro lado, pues lo que tú decías, ¿no? Ver un poco, también nos parece importante señalar las diferentes opciones que hay, que una administración tiene, uh-huh, cuando se enfrenta a una ocupación, dependiendo un poco si es un inmueble público, si es un inmueble que es privado y simplemente hay un propietario y cómo tiene que actuar la administración frente a ese conflicto, o los derechos que tiene que respetar independientemente de que el inmueble que se ocupa sea público o sea privado. Hemos intentado un poco cubrir esas tres partes y yo creo que nos ha quedado chuco. Sí. Un poco mal que yo lo digo, pero me parece que es interesante. No, a mí habiendo hecho una lectura así somera y rápida así en general, sí que me ha quedado como algún extracto, alguna frase, algún contenido en el que de alguna manera me queda claro que existen, aparte del derecho, existe la ley, existen las normativas, los artículos, etcétera, que de alguna manera defienden o por lo menos no criminalizan la ocupación de cualquier tipo de ocupación que podamos hablar o tipología. Y, o sea, que existen herramientas para poder, claro, ejercer el derecho de ocupación de y digamos. Por, y por eso, de hecho, ganamos casos. O sea, que uh-huh, lo que pasa es que, al igual que hay mucho mito sobre la ocupación, uh-huh, también existe mucho mito sobre la propiedad privada. Claro. Y la gente se piensa que el hecho de que tú tengas una propiedad privada, de que sea tuyo, de alguna otra manera decirlo, te da derecho a hacer con ello lo que quieras. Uh-huh. Y de hecho, eso, nosotros nos hemos encontrado con muchos propietarios que lo primero que nos dicen es que es mi casa y hago con ella lo que quiero. Claro. Nos hemos encontrado con propietarios que han destrozado el tejado delante nuestro de un baserri antes de que se lo ocupe. Y dices, madre mía, pero qué barbaridad, esto sí que debería ser delito, ¿no? Entonces, y es mentira que tú con tu propiedad privada puedes hacer lo que quieras. O sea, las leyes configuran un uso, no me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero configuran un uso social de toda propiedad. Y solo está legitimada en la medida que cumple esa función social. Lo que pasa es que la lógica del capitalismo ha hecho muy bien un discurso y nos ha engañado a casi todos, y hoy en día es muy difícil intentar arañar ese discurso, porque nos han hecho creer que todos tenemos que ser propietarios y que además, una vez que somos propietarios, tenemos todos los derechos del mundo sobre esos metros cuadrados de tierra. Y no es verdad, tú no puedes hacer lo que quieras con tu propiedad, y desde luego menos cuando afecta a derechos colectivos o derechos individuales tan grandes como es el derecho a la vivienda. Uh-huh. Tu derecho a especular no está por encima de mi derecho a la vivienda, y eso es algo que tenemos que tener claro. Uh-huh. Que tenemos que reivindicar cada vez más alto, yo creo. Sí, y además también hay otra cosa que me queda claro, que te acabo de ir a la cabeza, que es que una vez que se realiza una ocupación, luego la reacción que pueda tener instituciones públicas o instancias privadas, etcétera, o un propietario privado, etcétera, luego las decisiones que se puedan llevar a cabo pues a nivel administrativo o judicial son políticas, ¿no? Me parece también efectivamente, que esa reflexión, claro, tiene que estar muy clara, ¿no? Que las decisiones al final se toman por motivos políticos. Eso es, uh-huh, al final hay opciones. Lo que tenemos que ver es que hay opciones. O sea, de hecho, en el último año llevamos 3 o 4 contratos de cesión de espacios que habían sido ocupados, pero que luego han sido posteriormente, tras una negociación, cedidos por las instituciones. Uh-huh. Es decir, eso es una opción y depende de la voluntad política del gobernante, de quien esté dando, por así decirlo. Entonces, nosotros lo que queremos reivindicar es decir, no, pues un poco en contra de ese discurso que hacías una de, yo es que no me puedo meter, ¿no? Yo es que las leyes me obligan a esto. No, perdone, las leyes no le obligan a esto, las leyes no le obligan a denunciar por lo penal, las leyes, hay un montón de opciones y el contrato en precario, una cesión. Hay muchísimas opciones que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa precisamente para reivindicar eso. Cuando se desaloja algo de manera violenta, cuando se acude al ámbito penal, es simplemente porque se quiere acudir a eso. Una especie de política criminal. Igual que cuando, es muy importante a mí me parece, perdóname, señalar que no siempre la ocupación ha sido delito. Uh-huh. Cuando la ocupación pacífica de inmuebles se introduce en el Código Penal, se introduce bajo criterios de política criminal. Se introduce cuando la ocupación se empieza a reivindicar, ahí estamos en las Barcelona de los 90, cuando se empieza a haber un verdadero boom de ese movimiento de ocupación en contra del movimiento especulativo, uh-huh. Ahí es cuando a los poderes públicos les empieza a preocupar ese movimiento y lo criminalizan. Hasta ese momento, hasta el 95, eso no había sido delito, porque se consideraba que el ciudadano, cuando se ocupaba una vivienda vacía, que si tú la tenías vacía, tenías otras jurisdicciones, otros órdenes, como era el civil, en el que ya podías reclamar eso. Pero desde luego no merecías la protección del derecho penal, que recordemos es el más restrictivo de derechos fundamentales y por lo tanto tiene que ser la última opción del Estado a la hora de defender algo. Uh-huh. Bueno, ya por ir un poco finalizando, sí que me gustaría poner alguna pincelada más en algunas otras variantes de ocupación o modelos o motivos o para hacer una ocupación, porque muchas veces como que estamos muy centrados centradas en la ocupación pues histórica de gasteches o centros sociales, pues eso, liberar espacios para usos políticos o sociales, también para vivienda. Pero no sé, yo creo que también está ahí, aunque no lo tenemos tan en cuenta, quizá tengan que enraizar más esa también nuestra conciencia, pues que se puedan ocupar espacios para trabajar, para crear centros de sanitarios, por ejemplo, educacionales, deportivos, etcétera, ¿no? Está claro, a mí desde luego me encantaría y además es una realidad que en otros países, por ejemplo, en Argentina y las fábricas ocupadas, claro, y gestionadas son una realidad. Yo que observo desde aquí con muchísima envidia. Uh-huh. O a pesar de que, por ejemplo, sí que te voy a contar que en esa trayectoria de oficina de ocupación, sobre todo asistimos a viviendas o espacios más tipo gasteche, sí que nos ha venido mucha gente, por ejemplo, muchos artistas que quieren un local, pues muchas veces esa gente necesita grandes talleres para trabajar y no se lo pueden permitir porque son estudiantes, y sí que hemos dado ese paso de ocupar espacios para trabajar o para exponer o para estudiar o la ocupación de tierras, por ejemplo, me acuerdo de un caso en Galdácano que tuvimos, que lo que querían ocupar era un huerto, o sea, eran unas tierras para hacer un huerto comunitario. Entonces, a mí me parecen proyectos realmente bonitos y efectivamente creo que tenemos que dar el salto. O sea, la ocupación tiene que ser una herramienta para recuperar espacios que están dejados en el olvido y que de alguna u otra manera nos pertenecen a todos, porque al final la tierra es de todos, o la tierra para quien trabaja, ¿no? Que decía aquel. Sí. Y tenemos que un poco reivindicar nuestro derecho a la vivienda, pero también a un trabajo digno, a un trabajo autogestionado y ocupación, como no, pues un instrumento paralelo a esa lucha. A mí me parece muy interesante. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar hoy hasta ahí. Bueno, que yo he estado muy a gusto conversando contigo y... Yo también, muchas gracias. Y me gustaría poder en otro momento poder charlar contigo también sobre la ocupación, ya no solo de viviendas, sino ni de centros sociales, sino también de otras esas variantes que hemos hablado. Ojalá. Y cuando inauguremos la próxima fábrica autogestionada. Eso espero. Ahí dejamos esa invitación. Eso. La propuesta de entrevista cuando tengamos ya una fábrica ocupada en Bilbao o alrededores. Muy bien. Saio, es que ricasco, Saio de la Bulego de Ocupación. Muchas gracias por haber estado este rato con nosotras y habernos... A vosotros un placer, como siempre, con la Irola. Y a vosotras también, y lo que es al colectivo que trabajáis en la Bulego, pues por este trabajo tan estupendo y también tan necesario para todas. No solo para las instituciones, sino también para los colectivos sociales. Es que ricasco, Benetan. Venga, hasta otra, un abrazo. Venga, un abrazo, agur. Son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Thank you. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Irma, de la Corrala Utopía, o de lo que fue la Corrala Utopía a nivel físico, de la existencia de ese edificio y de esas viviendas, pero que creo entendido que todavía funciona ese colectivo. Y bueno, te damos la bienvenida a este espacio, a este programa, La Revuelta Nómada. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotras. Bueno, en este ciclo de programas que estamos realizando sobre autogestión, cooperativismo, herramientas, medidas de emancipación del ser humano, de la sociedad, de una mayor autogestión, de mayor capacidad de decidir por nosotras mismas nuestro futuro, nuestro bienestar. Nos encontramos en este momento hablando de la vivienda, del derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y bueno, la experiencia de la Corrala Utopía en Sevilla, pues bueno, ha tenido bastante seguimiento, yo creo, a nivel mediático, ha sido bastante importante, incluso ha tenido, dicen, consecuencias políticas en las instituciones andaluzas. Pero bueno, antes de divagar y entrar en esas asperezas más politiqueras, a mí me gustaría conocer cómo fue esa experiencia en particular, ¿no?, de la Corrala, y me gustaría que empezáramos hablando, pues que nos contaras cómo comenzó este hecho, cómo se decidió ocupar un espacio o realojar a familias en un espacio, en un edificio vacío. Bueno, nosotras conseguimos aglutinarnos en torno a los puntos de información de vivienda del movimiento 15M, que en su momento, como sabe, pues apostó fuerte por trabajar este tema, el asunto de la vivienda. Uh-huh. Y bueno, en el barrio en que nosotros nos movíamos, pues un barrio obrero con muchísima población inmigrante y por tanto bastante azotado por el tema de los desahucios y la cuestión de la vivienda, ¿no? Comenzamos a trabajar y bueno, pues es verdad que en un principio lo que hacíamos era, bueno, pues atender a la gente que venía con sus problemas hipotecarios y tal. Veíamos que había un grupo de gente que ya no era un problema de hipoteca, porque bien habían perdido ya su vivienda o porque por los diferentes motivos la iban a perder o directamente no habían podido acceder a ella, ¿no? Desde gente que estaba con alquiler, que no podía seguir pagando, a gente que ya lo había dejado, de hecho, y había vuelto a casa de sus familiares, un poco a valerse de esas redes, ¿no? Que bueno, que al final te acogen y te rescatan. Y bueno, pues en esa situación, ¿no? También problemas de infravivienda, es decir, tiramos un poco de todo. Empezamos a hacer reuniones aparte, ¿no? De esta gente que ya un poco lo teníamos como, bueno, que no teníamos un problema hipotecario de pelear en ese momento con el banco, uh-huh. sino que ya estábamos en otra circunstancia, ¿no? Y bueno, empezamos a utilizar metodologías participativas porque nos parecía muy importante, ¿no? Que lo que construyéramos lo construyéramos pues por abajo, al ritmo de cada uno y bueno, viendo a ver cuál era la necesidad común, ¿no? Una de las peculiaridades que yo creo que es más interesante de ese proceso, aparte de la metodología que se utilizó, uh-huh. era que la mayoría éramos mujeres, uh-huh. Muy diversas, mujeres más jóvenes, mujeres muy mayores, estamos hablando de vecinas que tenían casi 70 años, ¿no? Sí. Mujeres de otras procedencias, que venían de otros países de origen, uh-huh. en fin, con diferentes niveles socioeducativos incluso también, o sea, digamos un grupo bastante bastante diverso. Sí, y algunas con cargas familiares y otras claro, no tanto. Algunas con, la mayoría con, uh-huh. con hijos a cargo, uh-huh. Muchas de ellas solas, que ya venían, bueno, pues de procesos de separación y tal, otras sí se mantenían con sus compañeros, pero bueno, ¿no? La realidad es que la mayoría, como te digo, las que estuvimos organizando y trabajando éramos las mujeres, pues uh-huh. en esta diversidad más absoluta, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, pues lo que hicimos fue analizar colectivamente cuál era el problema, cuál era la situación real y qué soluciones le podíamos dar, ¿no? Lo queríamos hacer además desde una óptica, bueno, pues que nos permitiera pues valorar efectivamente, como te digo, la situación real, cómo habíamos llegado a ese punto y un poco pues analizar políticamente cuál era la situación. Y abordarlo también desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros decimos siempre que la experiencia, el experimento de la Corrala Utopía ha intentado pues cuestionar tanto el modelo económico como el político. ¿En qué sentido? Bueno, pues en cuanto al económico, lo que planteábamos era bueno, que desde luego cuestionábamos, ¿no?, el tratamiento que se le da a la propiedad privada, cuestionábamos el que efectivamente se pone esa propiedad privada y ese interés de una minoría por encima de los intereses de la vida humana y de la mayoría de la población, y que desde luego no estábamos dispuestas a asumir eso, ¿no? Por otro lado, los planteamientos de cómo nos organizábamos, ¿no?, tiene que ver mucho pues con que nos apetecía modelos más democráticos, más humanos también, ¿no?, porque el hecho de que lo llamáramos corrala tenía que ver un poco pues con el análisis de que precisamente este sistema nos había abocado a un individualismo tan brutal, bueno, que éramos incapaces, que somos incapaces en la mayoría de las ocasiones de conectarnos, de comunicarnos con la persona que tienes al lado, con el vecino, con la vecina, y que eso, la verdad, que estaba impidiendo bastante la organización y la respuesta, ¿no?, ante los problemas. Y entonces, bueno, pues lo que decíamos, que lo que intentamos articular fue una forma de organización diferente, ¿no?, intentando aprovechando ya poner sobre la mesa, poner en valor el papel de las mujeres y nuestra forma, en muchas ocasiones diferentes, de relacionarnos, ¿no?, y de compartir, cooperar y tal. Y bueno, pues visto el análisis, visto que teníamos pocas salidas, que las instituciones obviamente no están dando respuesta, lo que decidimos fue que íbamos a hacerlo por nuestra cuenta y íbamos a tomar ese espacio, a reivindicar un espacio habitacional, bueno, para tener un techo en el que vivir y hacer una reivindicación pública, política, ¿no?, denunciando, bueno, que no habíamos llegado a esta situación ni por gusto ni por nada, ¿no? Obviamente siempre hay una situación de desempleo normalmente de larga duración detrás de esto y bueno, era un decir basta ya, ¿no? Y ahí nos embarcamos en esta aventura que comenzó en mayo de 2012, y que nos ha durado, bueno, al menos en el edificio y viviendo allí 2 años, ¿no?, hasta abril del año pasado que finalmente fuimos desalojados, ¿no? Por ir un poco por partes, porque parece un proceso tan interesante y con tantas peculiaridades el vuestro, antes de que, bueno, imagino que para muchas personas sea algo como lo más destacado, pero creo que también hay otros detalles que son muy, muy importantes, que pueda ser lo más destacado para muchos, quizá ya el proceso dentro del edificio o dar el paso al edificio. Antes quería detenerme un poco en esta parte anterior en la que comentabas de cómo os aglutináis, cómo os miráis, cómo os reconocéis, porque, bueno, viendo algo de información en internet y algún vídeo en el que aparecéis algunas de las mujeres que tomasteis rienda pues de vuestras vidas en este proceso de buscar una vivienda, me parece muy interesante conocer pues cómo os empoderáis, ¿no? Porque algunas comentabais de los miedos que tenían para poder verbalizar los problemas que tenían de vivienda o de impago de la hipoteca o de tener que ir de puerta en puerta de instituciones públicas para pedir ayuda. ¿Cómo es ese proceso en el que de alguna manera os lanzáis a encontraros entre vosotras mismas y a empoderaros política y emocionalmente? Bueno, no sé, yo creo que tiene que ver un momento también con el, primero, pues con la situación de un poco de desesperación, ¿no?, de no encontrar salida, y que, bueno, que ya pues alguna gente estaba muy al límite, y cada uno pone el límite donde lo considera, ¿no? Alguna gente porque estaba ya directamente pues con sus hijos a punto de ser lanzados a la calle, otra gente porque planteamos que no queremos vivir de esta manera y que no queremos vivir ni con miedo ni con ni dependiendo de familiares ni nada, ¿no? Entonces supongo que cada uno ahí ponemos nuestros límites para decir el basta ya. Y bueno, al hilo del momento político, es verdad que yo creo que se trabajó bastante bien por parte del 15M esa implantación en el barrio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese momento en el que coincidimos, porque mucha gente, bueno, pues empezó a ver los cartelitos que poníamos y tal, y bueno, pues ante esa necesidad acudía a ver qué podía solucionar, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos. ¿Cómo se produce, se hace el proceso de cohesión de ese grupo y tal? Sí. Yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes, el que yo te decía, el de construir colectivamente y lenta y al pasito, bueno, de las necesidades del grupo, cuál era nuestro objetivo. Y eso yo creo es muy importante, ¿no? La construcción colectiva de ese proyecto me parece que es una clave fundamental para que la gente se sienta, cada una nos sintiéramos reconocidas, bueno, sabiendo con las diferencias y por qué cada una llegábamos a un sitio o cuáles eran los objetivos finales que cada uno teníamos, respetando ese tipo de cosas, como efectivamente hay una serie de cosas comunes que nos unen y que además entendemos que solas no vamos a llegar a ninguna parte, que con la fuerza del grupo sí lo vamos a hacer, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es cuando se puede impulsar esta historia, ¿no? Luego también importante por lo que te decía, ¿no? Las diferentes formas de relacionarnos que han sido fundamentales. La experiencia no es nada fácil, como tú imaginarás, ¿no? Uh-huh. Nosotras cuando lo hicimos, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo me imaginaba una experiencia que iba a tener pues determinada repercusión a nivel local, que podíamos a lo mejor despertar la solidaridad de la gente un poco más concienciada en las ciudades y tal, nos desbordó desde el primer momento, ¿no? Nosotros cuando hicimos pública la ocupación, explicamos nuestras razones y explicamos nuestros motivos, sí. Pues supongo que en parte se convirtió en un símbolo de lo que estaba suponiendo la crisis, claro, en España, y bueno, pues eso, ¿no?, nos desbordó, ¿no? Y ahí pues tuvimos, bueno, pues que no es sencillo, ¿no?, hacer una ocupación y sabes que no sabes si vas a ser desalojada en breve. Como sabes, además, el ayuntamiento se puso, bueno, inicialmente, desde el inicio, absolutamente en contra, ¿no? Permitió los cortes de luz y de agua y nosotros hemos estado, la mayoría del tiempo viviendo sin suministro. O sea, con lo que significa eso, con determinados miedos e inquietudes por una posibilidad de desalojo, con una proyección mediática que te hace, bueno, vivir en tensión, ¿no? Bueno, fantástica, porque efectivamente era lo que queríamos, ¿no?, tener esa proyección y poder explicarle al mundo qué es lo que queríamos y qué es lo que nos pasaba y qué estábamos haciendo. Pero eso supone, bueno, pues casi 24 horas al día de trabajo interno, ¿no? Sí, y una exposición además de la vida personal y privada, ¿no?, viviendo en esa tensión, ese drama a nivel público, ¿no?, haciéndolo público y asumir ese rol, ¿no?, también. Efectivamente. Sino nada fácil, sin duda. Uh-huh. Y yo creo que eso lo hemos podido, bueno, ir solventando, pues yo creo que con mucha solidaridad, con mucho compañerismo, y bueno, pues nosotras siempre decimos que uno de los factores fundamentales, que yo no sé si desde fuera se ha visto con tanta claridad, pero que para nosotras ha sido, bueno, fundamental, ¿no? El vivir con las puertas abiertas, ¿no?, y el compartirlo todo, pues de los miedos, las alegrías, todo, ¿no? Y trabajándolo en grupo, trabajándolo colectivamente, cuando flaquea una, pues las demás están ahí, luego le toca a otra, pues bueno, ¿no? Y no es lo mismo, está claro que se generan unos lazos y bueno, pues unas situaciones que seguramente es lo que nos ha permitido pues llevar esa cruenta lucha durante 2 años, ¿no? Y nosotros en ese sentido estamos muy contentas. Imagínate, pues hemos tenido miles de fracasos también, ¿no? Uh-huh. Está todo el mundo ha conseguido finalizar el proceso, pues no, todo el mundo no, todo el mundo no ha sido capaz. Hemos sido capaces el grupo de hemos hecho todo lo posible para que esas personas, pues no lo sé, ¿no? O sea, a nosotros nos vienen miles de dudas, ¿no? Si hemos elegido las mejores estrategias, sí, no sé, pero sí que lo que tengo claro es que lo que hemos hecho lo hemos hecho pasito a paso y todas juntas, ¿no? Y bueno, pues con las muchas dificultades y los fracasos que los hemos tenido, la verdad que consideramos que ha sido un éxito en ese sentido, ¿no? Que es una experiencia que además, digamos, eso es para el que la vive, ¿no? Como decíamos por aquí, y que nos ha enseñado muchísimo. Y que ha conseguido pues, también ese proceso de empoderamiento, ¿no? Que al final no es más que entender, conocer cuáles son las potencialidades que tenemos cada una y como grupo y hasta dónde se puede llegar y saber que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y nosotras creo que en ese sentido hemos crecido mucho, ¿no? Quería preguntarte un par de cosas, pero bueno, que van un poco al hilo de como si fuera una sola reflexión. El hecho de tomar la decisión de realojaros, de ocupar un espacio, ¿era un fin en sí mismo esa ocupación o ese realojo? ¿O era una manera, una herramienta para luego lograr otros espacios habitacionales, otras alternativas. Y una vez un poco entrado en esa cuestión, cómo es el proceso de negociación que se da, que sé que también se buscaba tanto con Ibercaja como con, bueno, con la Junta y con el Ayuntamiento de Sevilla. Mira, nosotras lo que planteamos y en un principio es una cosa clarísima, que sale de la necesidad de bueno, que necesitamos una vivienda. Entonces, nosotros hacemos una valoración, ¿no? Y elegimos bien el sitio, entendiendo que teníamos nuestras líneas rojas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, optamos por un edificio que llevaba más de 2 años vacío y que era, en el momento que nosotros entramos, era de una promotora inmobiliaria que llevaba, bueno, que había quebrado y que además estaba metida en una trama de corrupción urbanística importante. Y eso, por ejemplo, es una decisión política frente a otras propuestas que valoramos inicialmente de si lo hacíamos en vivienda pública. Uh-huh. Nosotros planteábamos que hacerlo en vivienda pública tenía una dificultad añadida que no la compartíamos, y era que la vivienda pública se supone que está destinada a la gente que está en la misma situación que nosotras. Claro. Y que nosotros no queríamos quitarle la casa a nadie. Por eso optamos por un edificio que estaba vacío, uh-huh, que era, como te digo, en un principio de una promotora que luego pasa a un banco. Sí. El banco lo compra estando nosotras dentro, ¿eh? Como ¡ostras! Detalle importante, claro. pero bueno, que no le estábamos quitando la vivienda a nadie. Lo que estábamos, sí, sí, bueno, pues el famoso ni casa sin gente ni gente sin casa, ¿no? Uh-huh. Que esto es une con flecha. Si hay gente que tiene necesidad de vivienda y hay viviendas vacías, pues oiga, tienen que ponerse a disposición y ya está, ¿no? Entonces nosotras cuando entramos, lo que planteamos era, lo hacíamos ahí y lo hicimos a sabiendas de eso, ¿no? Que no queríamos competir con gente que estuviera en la misma situación que nosotros. Más al contrario, ¿no? Para nosotros era importante incorporar más gente a la lucha y bueno, que hubiera ahí un poco un despertar, ¿no? Bueno, que al final estábamos todos en la misma situación y que tenemos que dar esos pasos, ¿no? Nosotras lo que planteamos desde el inicio era que si ese edificio estaba vacío, lo hacíamos nuestra casa y que bueno, pues que nos poníamos a negociar inmediatamente con el propietario del edificio y que queríamos además la mediación de todas las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque consideramos que por acción o por omisión las administraciones públicas son las responsables de cumplir las normativas constitucionales, del Estatuto de Autonomía Andaluz, uh-huh, en fin, ¿no? Pues toda la normativa y de derechos humanos que plantea que la vivienda es un bien de primera necesidad y que tiene que estar a disposición de la gente, ¿no? Uh-huh. Hicimos un llamamiento planteando que nosotros además no teníamos ningún problema en pagar, con lo cual nosotros queríamos negociar un alquiler social, entendiendo un alquiler social, pues bueno, que tenía que la cantidad que se estableciera tenía que estar acorde poco con las posibilidades y las necesidades de cada una de nosotras, ¿no? Nunca hablamos de un precio, se hablaba de, bueno, un alquiler social de 100 euros, pues no lo sé, no sabíamos y además nunca quisimos entrar en ese debate, ¿no? Que tendría que ser una cosa, pues al final marcar unos criterios que nos permitieran tener esa vivienda y seguir viviendo, ¿no? Cuando no se tiene ningún ingreso, es muy difícil sacar aunque sean 30 euros. Ya. Yeah. Si tienes una prestación, si tienes alguna cosa, pues ahí sí puede estar. Entonces, nosotros nosotros lo debatíamos y lo hablamos siempre en esos términos, ¿no? No queremos ni siquiera decir, queremos pagar un alquiler de tanto, sino de, vamos a intentar conseguir negociar con las administraciones públicas y con el propietario y a partir de ahí empezamos a ver, ¿no? En ese proceso que tú ya me preguntabas, que era, bueno, ¿cómo lo hicimos? Nosotros hicimos, uh-huh, un llamamiento, lo primero que hicimos fue pedirle al Defensor del Pueblo Andaluz que mediara, uh-huh, y en este caso, pues, Pepe Chamizo aceptó, le llevamos los informes sociales, en fin, un poco toda la argumentación en qué se basaba toda esta ocupación de la Corrala Utopía, sí, y se puso a disposición para sentar en una mesa pues al resto de administraciones, en este caso Ayuntamiento, Junta de Andalucía, como a la propiedad. Como te digo, en este caso, mientras que como un mes y pico después de que nosotros hiciéramos pública la ocupación, Cambio de manos. Ibercaja compró el edificio con nosotros dentro. Uh-huh. O sea, que es como bastante ya significativo, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí, pues imagínate, comenzó una lucha también bastante, bastante potente, porque obviamente el banco no quería sentarse, con lo cual tuvimos que hacer mil y una iniciativas, mil y una acciones, mil y una luchas, ¿no? Uh-huh. Pues desde la recogida de firmas, yo recuerdo que hicimos una recogida de firmas en la que en 10 días, entre las firmas directas que cogimos, que fueron más de 10.000, y las online, pues en 10 días recogimos 40.000 firmas, ¿no? Más de 40.000 firmas. Que daba buena cuenta, pues, de cómo estaba la sensibilidad social, ¿no? Es bastante uh-huh. difícil hacerlo en 10 días tantas firmas, ¿no? Ocupa las sucursales y de caja, hacía acampadas en la puerta, en fin. Hasta encadenarse conseguir. También alguna compañera, ¿no? Se encadenó delante de la puerta, tengo entendido. Hemos hecho un poquito de todo. Sí, hemos hecho un poquito de todo, un poco buscando, bueno, pues cuáles han podido ser las acciones más acordes, pues siempre pacíficas, siempre un poco, pues para llamar la atención del banco y decirle que es que era su obligación sentarse a hablar con nosotras, ¿no? Y en ese sentido sí conseguimos tener varias mesas de negociación, como te digo, en el marco de la Defensoría del Pueblo de Andalucía. Y bueno, pues ahí cada actor cumplió un papel, ¿no? El banco, pues, bastante cerrado desde el principio. La Consejería de Vivienda, en este caso, pues, con bastante afinidad y planteando que efectivamente entendía cuáles eran nuestras necesidades e intentando buscar las soluciones y poniéndose a disposición, y el ayuntamiento pues todo lo contrario, ¿no? Al ayuntamiento, por ejemplo, le pedíamos que nos repusiera el agua, que tal, imposible, ¿no? Como te digo, una oposición frontal desde el principio. Y ahí estuvimos negociando durante tiempo, poniendo hojas de ruta de trabajo, y bueno, pues, como te digo, ni el banco ni el ayuntamiento en este caso cedían. Y bueno, pues después de un largo proceso y tal, pues llegamos a 2 años más tarde a que se produzca el desalojo, ¿no? Y luego ya pues toda la crisis de gobierno que se genera en torno a la corrida utopía y tal, ¿no? En ese proceso de negociación, imagino que una pone muchas ilusiones o alguna esperanza, aunque va también un poco con el escudo, imagino, de lograr, ¿no? De que por lo menos se empiece a hablar y se pueda llegar, quién sabe, por lo menos hablando a algún acuerdo. Imagino que sería duro, además, encontrarse en una experiencia como esa de intentar hablar de igual a igual con los políticos y con las instituciones delante, ¿no? Bueno, nosotras nos sentíamos muy legitimadas, la verdad, sí. Porque y yo creo que eso es importante, ¿no? Nosotras creo que eso también lo hicimos muy bien, el trabajo en grupo, ¿no? Nosotras teníamos claro que lo que estábamos planteando era más que justo, uh-huh. Que era que estábamos pidiendo una vivienda, que no estábamos quitando la vivienda a nadie, que lo que estábamos es precisamente, bueno, pues incluso atendiendo a uno de esos artículos de la Constitución, ¿no? Que dicen que toda la los bienes y la riqueza de un país están a disposición del pueblo, ¿no? Y de la ciudadanía, y bueno, pues eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, es tan de sentido común que yo creo en ese sentido sí que estábamos fuertes y no nos daba miedo el tú a tú con el resto de actores, ¿no? De actores políticos o el banco o tal. Sí. Y además porque teníamos un proyecto que yo creo que era sumamente bonito, ¿no? Y al hilo de lo que tú planteabas, del cooperativismo y tal, sí. Nosotros lo que planteábamos era que bueno, que aquella ya era nuestra casa, que cuando nos decían, bueno, y si os realojan en tal sitio, nosotros sabemos de la escasez de la vivienda pública. Decíamos, bueno, pero ahora, ¿por qué el interés de que al final nunca lo hubo, ¿no? Pero nos lo planteaban así, en plan como trampa, ¿no? ¿Saldríais y os iríais a una vivienda? Bueno, decíamos, pero si nosotros ya tenemos nuestra vivienda, yeah. Y hay tantísima gente que la necesita, ¿por qué no empezáis a darla? Empezad a darla, que nosotros ahora mismo tenemos un techo. No tengáis prisa por sacarnos, tenéis prisa por realojar a las familias que ahora mismo están en esa situación uh-huh. de necesidad. Y nosotras un poco lo que llegamos, de hecho, le llegamos a plantear, a presentar un proyecto a esa mesa de negociación, ¿no? Estaban, como te digo, el resto de actores, en el que planteamos que bueno, que queríamos que nos dieran el edificio, digamos, con un alquiler social, uh-huh. en el que además el edificio contaba con 5 locales comerciales, uh-huh. en el que nos permitieran además gestionar esos locales y bueno, a través de una cooperativa que queríamos que fuera la cooperativa de la Corra Utopía, sí. Precisamente, bueno, para poder generar actividad económica, para poder pagar esos alquileres sociales, uh-huh. Al hilo de lo que pudiéramos generar de esa actividad, ¿no? Con lo cual íbamos a salir todos ganando, ¿no? Claro. Nosotras con casa y bueno, con un proyecto de cooperativismo, ¿no? De mujeres y tal, sí. y bueno, pues eso nos iba a dar entrada económica como además para pagar nuestras rentas y tal, ¿no? Con lo cual yo creo que, por eso te digo, nosotros íbamos fuerte porque entendíamos que lo que estábamos planteando era lo más justo, no era una cosa que tuviéramos, es decir, que estábamos bien organizadas y que teníamos nuestras ideas muy claras y que bueno, que era una oportunidad para todo el mundo, ¿no? Sí. En realidad era una oportunidad incluso para el banco, que le planteamos, haz tu obra social con esto. Sí. No, claro, porque todos los bancos venden mucho sus obras sociales y tal, ¿no? Pero que no dejan de ser humillantes y degradantes y desde luego no nada tienen que ver, ¿no? Con la implicación de la ciudadanía en esos proyectos, ¿no? Y nosotros le decíamos a Ibercaja, haz en Sevilla tu obra social a través de la Corra Utopía. Uh-huh. Vamos, ayúdanos, cédenos este espacio y vamos a generar aquí un proyecto que pueda ser más que pionero, ¿no? Imagínate, ¿no? Ocupamos un edificio y además luego nos ponemos a gestionar los locales de manera cooperativa. Claro, para nosotros sí. Era un sueño, ¿no? Claro, pero, maravilloso, sí. Maravilloso, bien bonito, y que estábamos dispuestas, como te digo, sin no exentas de dificultades, pero a llevar para adelante porque nos parecía que era maravilloso, ¿no? Y ahí había mucha gente que nos hacía el guiño y veía que eso tenía potencia, tenía fuerza, que podía haber sido, ¿no? Pero bueno, obviamente... claro, pues aquí los poderes no iban a permitir que eso fuera el éxito absoluto, ¿no? Por el que nosotras apostábamos, ¿no? Claro, era un ejemplo bastante peligroso. Pero y se produjo el no constante de Ibercaja y del ayuntamiento, además de lo que antes has comentado, pero nunca está de más recordarlo de que os quitara la posibilidad de tener agua y luz. Uh-huh. Y imagino que por parte de la Junta la dilatación de las conversaciones, no sé para qué, igual para dar una falsa ilusión de que sí estaban interesados en vuestra situación. ¿O cómo lo visteis vosotras esa parte? No, nosotros no lo vivimos de esa manera. Ajá. Porque nosotras, en un principio, cuando hicimos el llamamiento a las administraciones públicas, lo primero que hicimos fue intentar sentarnos con cada una de ellas. Uh-huh. O sea, nosotros, por ejemplo, sabiendo, verás tú, que vivimos en esta ciudad, sabíamos el gobierno que teníamos, ¿no? El gobierno de PSOE, del PP, uh-huh. Y bueno, más o menos conocemos sus políticas. Pero nosotras no fuimos con el prejuicio, nosotros intentamos, bueno, pues ahora vamos a comenzar a la ronda de sentarnos con las administraciones a las que les vamos a pedir cosas y les vamos a aplicar la situación. Soida no nos dio opción. Como te digo, lo primero que hizo fue cortarnos el agua, que eso es una cosa que depende directamente de él, que es el presidente de Macesa, ¿no? Y, por supuesto, participó en que nos cortaran la luz, ¿no? Disculpa. En este sentido, lo que te planteo era que nosotras sí estuvimos intentando hablar con las diferentes administraciones, con el ayuntamiento fue este desde el principio, aunque nosotros no íbamos con esa predisposición negativa, sino que queríamos hablar, pero fue imposible. Con la consejería sí que lo hicimos. Y entonces, bajo nuestro punto de vista, se planteó un diálogo pues bastante honesto entre las dos partes, planteando nosotros siempre lo que queríamos, la consejería planteándonos cuál era su postura, que siempre en este caso fue de apoyo, y de, bueno, pues planteando también cuáles eran sus limitaciones y hasta dónde pueden llegar tanto en la negociación como en la ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí sentíamos que era una relación fluida, ¿no? Y clara y transparente. O apoyamos en esto, nuestras limitaciones son estas, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a negociar. Creo que eso es importante, esa transparencia, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, no nos vale, o al no y te cierro la puerta directamente, con uh-huh. lo cual, bueno, no me estás dando ninguna opción, o al te digo sí a todo y luego hago lo que me da la gana, ¿no? En este sentido, yo creo que en ese la consejería sí fue muy honesta y muy firme y se notaba, ¿no? Y cuando estábamos en las mesas de negociación, pues se notaba cuáles eran los talantes de uno y de otro, uh-huh. y luego además en el desenlace, ¿no? Porque si teníamos algunas dudas, que siempre las hay, obviamente, si teníamos algunas dudas, pues después de tanto en el previo al desalojo, el papel que jugó la consejería, como después del desalojo, no nos dejó ninguna duda de que efectivamente bueno, pues cumplieron las palabras que nos dieron, ¿no? Y eso también nos parece importante porque, bueno, es muy fácil decir siempre y los políticos son iguales y tal. Bueno, pues algunos sí, otros no. Y hay, bueno, pues hay, no sé si gente, momentos o lo que sea. Y nos parece que es honesto plantear cuando alguien lo hace bien o mantiene, o sea, o es honesto, pero que también hay que decirlo, ¿no? Que supongo que vende mucho más el y todos nos fallaron y eran todos los mismos, pero es que no es verdad, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros no tenemos ningún problema en plantearlo, ¿no? En el proceso mediático de que además está en el proceso de estar viviendo y hacer real la convivencia entre vosotras en la Corrala Utopía, ¿fuisteis conscientes también de la presión mediática por parte de la derecha, de por qué se le va a dar a esa, por qué van a regalar, por qué se va a permitir que se ocupe, por qué se va a regalar viviendas, incluso poner en duda cierto vuestros informes, vuestros papeles que demostrabais la situación de precariedad en la que estabais? O sea, ¿toda esa presión la vivisteis de cerca o fuisteis ajena a esos ataques? No, fuimos la vivimos bien cerquita. Mira, nosotras consideramos que la mayoría del tiempo el tratamiento mediático hacia la Corrala ha sido bastante positivo. Bueno, bastante positivo. Sabemos que, por ejemplo, a nivel internacional ha tenido incluso más fuerza que a nivel... Sí, no me extraña, no me extraña. Entonces, pero bueno, luego veías mucho, siempre hemos tenido cobertura con cualquier cosa que hemos hecho y eso ha estado bastante bien. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que estaba suponiendo la ciudad y lo que tal, pues a lo mejor no todo lo que debiera, pero consideramos que ha sido un tratamiento en líneas generales bastante correcto y bastante bueno, y creo también eso es justo reconocerlo, ¿no? De hecho, a nosotros nos pareció muy muy significativo, me encanta contar esto porque es que es como, bueno... Cuenta. Cuando hicimos la ocupación y los primeros días empezaron a llegar allí los medios, vino también el ABC, de hecho estuvo, bueno, lo recibimos, ¿no? Sí. Y entró en casa, ¿no? Y allí estuvo entrevistándonos, ¿no? Creo que el ABC marcó, de hecho, la línea editorial del resto de los periódicos durante largo tiempo. Ajá. Porque hizo un artículo que fue cuando ocupar se escribe con K, sin K, que lo que venía a plantear era, que además yo creo que lo entendió perfectamente el periodista lo que estábamos planteando, ¿no? Que no era una ocupación al uso de cresta y de gente joven, sino que, bueno, que era fruto de la crisis, fruto de la necesidad, y que, bueno, que además habíamos planteado esto en términos políticos, pero, bueno, y creo que eso marcó bastante lo que en esos primeros días el resto de medio proyectó sobre nosotras, ¿no? Luego eso, claro, yo creo que el ABC no fue consciente hasta qué punto, bueno, eso se le iba a ir de las manos. Sí. Y yo creo que lo vivieron, supongo, como no sé si una anécdota o no sé cuál es. O como una oportunidad de presionar, vete a saber si también a la Junta, porque, bueno, los periodistas también, claro. La prensa... Nosotros lo planteamos así, ¿no? Yo creo que fue así como, bueno, una vez en la vida dijo la verdad, ¿no? Vamos a aprovecharlo, sí, claro. A disfrutar. Luego de inmediato, bueno, es que además era acción-reacción, ¿no? Era en el momento en que nosotras nos dirigíamos al Ayuntamiento de Sevilla a reivindicar cualquier cosa, el titular del día siguiente era, pues, lo más nefasto que podía suceder, ¿no? Unas cosas terribles y aquello era un nido de comunistas malas que estábamos allí metidas, ¿no? Bueno, una cosa esperpéntica, ¿no? Bueno, y ya la campaña, pues, ya ahí fue continua, ¿no? Y eso yo te digo que fue solamente en los primeros momentos en los que se confundieron, claramente, y una vez que ya vieron, bueno, cuál era el devenir de la Corrala, pues se pusieron clarísimamente en contra, ¿no? Y entonces hemos estado conviviendo, pues, con el ABC y sus desfachateces, y, bueno, desde compararnos con ETA, que por supuesto también tenemos el orgullo de que, como no, ¿no? Nosotras también somos ETA. Sí. Y... bueno, pues con esa esa cosa tan ridícula, tan absurda, pues que ese medio se caracteriza, ¿no? Y bueno, luego, claro, mucho más furibundos los ataques a última hora, ¿no? Ya cuando, cuando todo el desalojo y la crisis de gobierno y tal, ahí sí que brutal. Y ahí es cierto que también te diré que vimos mucho esto que yo te he comentado, que el resto de medios había tenido una línea sensata y buena, ¿no? Uh-huh. En el momento en que Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, toca rebato y plantea genera la crisis de gobierno, sí. De momento el resto de medios se posiciona claro, ¿no? Entonces ha sido muy visible, ¿no? Como durante dos años en la trayectoria y en cuanto aquí los poderes mandan para y se cambian todas las líneas editoriales y sin problema, ¿no? Uh-huh. Gente que había estado haciendo el seguimiento durante dos años, sí. que sabían la realidad de lo que estaba pasando en la Corrada Utopía y que, bueno, pues que lo que se dedican a publicar ahora son pues las cosas que dice la presidenta y las cosas que dice el alcalde y tal, ¿no? Uh-huh. Eso luego casi que un poco cuando amaina, un par de meses después, ya volvemos otra vez ya con la misma intensidad mediática, pero se vuelve a lo mismo, ¿no? Pero como en ese sentido se posicionan, pues, con por lo que los amos plantean, ¿no? Y esto es, hay que meterle caña y hay que darle fuerza a la Corrada Utopía, pues aquí estamos, ¿no? Y durante ese periodo, para nosotras tan duro, ¿no? Que es el del desalojo, el de la incertidumbre, volvernos ahí a la calle, a acampar en la plaza, en la puerta del ayuntamiento, uh-huh. El no sabe qué va a pasar con nuestras vidas, el tal, ahí los medios hacen un papel, pues, el que le suele corresponder, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos acercando a ese momento, el momento de que, bueno, ya no parece que no hay futuro con ese edificio, con la Corrada Utopía en ese espacio, y os desalojan y bueno, ¿qué ocurre con vosotras? Imagino que, aparte de seguir protestando, intentáis buscar espacios para seguir viviendo, ¿no? Algún techo, pero ¿cómo se produce y qué ocurre con vuestras vidas? Pues mira, lo primero así comentarte, cuando ya se va acercando, bueno, pues el momento en el que judicialmente ya se agotan las vías, los recursos y las posibilidades que tenemos, lo que se intenta, y en este caso pues te hacía referencia antes al papel de la consejería, la consejería hace un intento de intermediación incluso con los juzgados, ¿no? Lo que plantea es, pues un poco lo que nos había planteado durante todo el rato, que vivienda pública de la Junta, en este caso, no tenían suficiente como para relojarnos a todas durante todo ese proceso, ¿no? Que estaban haciendo un proceso de recuperación de las viviendas que tenían deshabitadas, pero que no eran procesos rápidos y que iban saliendo de una en una, ¿no? Pero que plantean que tienen previsto, pues supongo que un edificio tal, algo que tienen, que están trabajando y que no lo tienen de inmediato, pero que pueden tenerlo en unos meses. Entonces, uh-huh. Lo que plantean es pedirle a los juzgados. Nosotros tenemos, además, al hilo de lo que plantea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que no se puede desalojar sin que las instituciones den una solución, ¿no? Uh-huh. Ellos lo que plantean es, no tengo esta solución de inmediato, pero si podemos buscar entre todos una solución y aguantar este tiempo, yo me comprometo a darla, pero necesito ese tiempo porque no tengo físicamente las viviendas, ¿no? Entonces, se inicia un proceso de negociación en el que, por ejemplo, la consejería le pide al Ayuntamiento de Sevilla que ponga las viviendas que tiene vacías a disposición de la corrala, de la consejería en este caso, que la consejería le paga las viviendas, pero que, bueno, que la utilice, que ellos no tienen dónde hacerlo. El Ayuntamiento se niega, imagínate, ¿no? O sea, ¿hasta qué sí, punto? Sí. Por otro lado, se intenta negociar con el banco que haya un realojo provisional en el que el banco aporte el alquiler, pues los 6-7 meses que fueran necesarios para, pues igual, ¿no? Para asegurar que no hay un desalojo forzoso ni violento y que luego, pues que con un compromiso de las vecinas de la Corrada Utopía de que salíamos y que luego ellos nos realojaban, pues se podía hacer. Uh-huh. Bueno, sí. No sé si sabes que a nosotros nos desalojan un domingo 6 de abril. 6 de abril, sí. El viernes la noticia que teníamos era, y hasta ahí era, que el lunes la consejería cerraba el acuerdo con el banco. Eso lo sabía todo el mundo. Ajá. O sea, con lo cual, nosotros somos conscientes de que efectivamente el desalojo se produce de manera voluntaria, consciente, y pa impedir que se hiciera una salida, pues, digamos, pactar y negociar, y por tanto lo más positivo para con la utopía, ¿no? Lo hacen sabiendo que está, que se está firmando ese acuerdo. O sea, no, nos echan a la calle sabiendo que podíamos, que se podía, que estaba buscando una solución, que además era prácticamente inmediata, ¿no? Eso se ve que la delegación del gobierno no, no tiene ningún reparo y que, bueno, que pone sus intereses políticos por encima de, del bien de la gente, ¿no? Nos echan a la calle, nos desalojan ese día y bueno, pues qué decimos cuando nos van sacando, que dicen las vecinas una a una, a la calle me voy, ¿no? Porque además lo que ofrecían era un albergue, ¿no? Fueron, llevaron los servicios sociales de municipales y lo que te ofrecían era si podían alojarte en un albergue dos o tres días, ¿no? Bueno, pues todo lo que dijimos fue a la calle, ¿no? O sea, si nos dejáis en la calle nos vemos, ¿no? Y fue cuando nos fuimos a hacer una acampada en la puerta del ayuntamiento, que además que sabíamos que se habían negado a darnos la, a cederle a la consejería la, las viviendas para relojarnos provisionalmente, ¿no? Imagínate, además, estábamos en 6 de abril, justo una semana antes de Semana Santa en esta ciudad, ¿no? Como en carrera oficial, era como de, bueno, veremos a ver cómo sale esto, ¿no? Estábamos claro que íbamos a salir, que de allí nos tenían que volver a desalojar y pues con todas sus fuerzas, ¿no? Porque no nos movíamos, o sea, nos habéis dejado sin casa justo cuando estábamos llegando a un acuerdo, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis, no? ¿Hasta qué punto queréis machacarnos y qué es lo que...? Y bueno, pues ahí es cuando, bueno, pues ya te digo, se genera la, la crisis de gobierno brutal, porque la, en este caso la Consejería de Vivienda se pone las pilas y plantea que, bueno, ¿cómo lo hace? Empieza pues a buscar recursos de donde no los tiene para ver, pues precisamente para cumplir las sentencias judiciales, oye, que no es tampoco que estuviera cometiendo o haciendo una excepción ni nada, estaba precisamente cumpliendo lo que pasa en las otras administraciones, no lo estaban haciendo, ¿no? Ellos se pusieron las pilas para cumplirlo en ese sentido. Y fue cuando plantearon que bueno, que iba a haber un reloj. En el momento que la consejería comunica eso es cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, bueno, pues dice que en Anaí de la China, que aquí a la correa de utopía no se la realoja, y es cuando se genera la crisis de gobierno, ¿no? Imagínate, pues nosotras ya, bueno, no sé cómo explicarlo, que nosotras, bueno, pues somos mujeres de a pie, que precisamente con problemas económicos y con una lucha muy fuerte, muy potente a la espalda, que desgasta mucho, y ya era como, bueno, esto se nos ha ido a nosotras de la, o sea, de las manos. Ya hay una parte que es que esto ya no es correa de utopía, esto ya tiene que ver con que ha trascendido. Y en ese sentido, contentas de que hubiera trascendido, de que efectivamente el problema de la vivienda, que hubiéramos conseguido agudizar tanto la contradicción con el tema de vivienda, ¿no? Porque es que además se estaban confrontando dentro del gobierno andaluz dos modelos claros, ¿no? O sea, el de vamos a intentar cubrir este derecho por parte de la consejería, y el de la presidenta de decir no, y aquí no de situarse clarísimamente, ¿no? Pues junto a la banca y a los poderes más potentes, ¿no? Con lo cual nosotros en ese sentido, bien, dentro de lo que éramos capaces de analizar en ese momento, bien, porque sabíamos que era un elemento importante de nuestra lucha, pero bueno, nosotras muy superadas, ¿no? En ese sentido. Imagínate aquello, el revuelo mediático, claro, nosotros nos llamaban, yo recuerdo levantarme por la mañana y tener ciento y pico de llamadas de prensa, ¿no? Sí. Como de, bueno, por favor, pero si yo soy una... Yo era aquí pequeñita, ¿no? Que no... Y claro, bueno, pues te das cuenta que ha trascendido, ¿no? Más allá de lo que tú has hecho, y bueno, que ha dado sus frutos, pero no, como te digo, no sin dificultades, ¿no? Y sin desgastes personales y tal. Y bueno, un poco, por contarte, en aquel momento lo que se consiguió, cuando se restablecieron las competencias de la consejería y tal, que un grupo de familias, en este caso 7 u 8 familias, fueron realojadas directamente, pero otro grupo, como de 10 o algo así, se tuvo que esperar, y estuvimos como un mes y medio, 2 meses, pues igual tirando de solidaridad, de redes y tal, realojados donde podíamos, ¿no? En casa de familiares de manera inhumana, hasta que efectivamente se pudo hacer el reloj completo, ¿no? Entonces, bueno, pues, como te digo, no ha sido una batalla nada fácil, pero bueno, nosotros también muy contentas, ¿no? Porque al final yo creo que hemos conseguido no el 100% de lo que queríamos, que es cierto, ¿no? Que nosotros aspiramos, como te digo ya, a esa cooperativa en un edificio y un proyecto, pues, maravilloso, y eso no ha podido ser, no hemos podido quedar con el edificio, pero sí, la realidad es que las vecinas están realojadas, ¿no? Y efectivamente ahora mismo hemos conseguido que ese derecho a la vivienda, al menos, ¿no?, esté un poquito más cerca. Y después de haber perdido ese marco convivencial que era la corrala de Utopía, ¿mantenéis también el marco emocional y político? O sea, ¿mantenéis vosotras espacios para seguir luchando por que se aloje a otras personas? ¿O de alguna manera también habéis tomado un descanso, o igual os habéis distanciado después de tanta lucha, de tanto tiempo? No, cambia la forma. Obviamente no es lo mismo poder pelear cuando estamos todos juntas y solo tienes que bajar y llamar a la puerta de la vecina, que ahora que estamos cada una un poco por separada. Pero sí, afortunadamente sí, sí seguimos. Ya lo dijimos en su momento que bueno, que la corrala no eran solo sus muros, Es verdad. y que ahí seguíamos trabajando, ¿no? Y además había demostrado que era un movimiento más amplio, que además no trascendía a las propias vecinas de la corrala, ¿no? Ha habido tantísimos colectivos y gente que ha estado implicada dándolo todo absolutamente para que esto pueda ser posible, ¿no? Que bueno, que han trabajado muchísimo y que también forman parte de todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotras sí seguimos organizadas, seguimos pues reivindicando y planteando lo mismo que hemos dicho desde el minuto uno que estábamos en la corrala, ¿no? Que no estábamos peleando solo por nuestras casas, sino por el derecho a la vivienda de todas y todos, ¿no? Y en eso seguimos. Nosotros trabajamos muy, muy en común con la plataforma Afectas por la Hipoteca de aquí de Sevilla. Y bueno, pues nuestros planteamientos son, por ejemplo, a corto plazo, que nos parece muy urgente sacar las viviendas que hay públicas del ayuntamiento, las municipales, que están vacías y que hay que sacarlas porque se cuentan en torno a 500 y eso es un número importante, tienen que ser sacadas para que para que pueda acceder la gente a ellas, ¿no? El tema de los suministros, que es fundamental, ¿no? No cesan los cortes de agua, los cortes de luz se está permitiendo que la gente viva en unas condiciones infrahumanas. Y luego un frente que tenemos también que trabajamos es la organización junto con el resto de las corralas de Andalucía y ya también un poquito más arriba de Despeñaperros, ¿no? Estamos intentando organizar pues el resto de corralas, que ya sabes que como corralas en sí, como tales, se llaman también no solo en Andalucía, sino las vecinas de Extremadura también han tomado ese nombre. Y luego vamos a intentar que esto va a ser un proceso más lento, pero también con, bueno, pues con la obra social de la PA, ¿no? Que principalmente en Cataluña, Madrid y tal, sí tienen su fuerza allí. Y consideramos que ese es el camino, ¿no? Seguir fortaleciendo esas redes, esos espacios de lucha, que todas estamos pidiendo lo mismo, que esto es muy sencillo, ¿no? Que se cumplan esos derechos y ahí estamos, ¿no? Claro que cambia, como tú decías, el perfil, no es lo mismo estar todas en el edificio que por separado, pues a veces se dificulta, bueno, pues como con cualquier otro colectivo, ¿no? Pero ahí seguimos con ganas de la batalla y sabiendo que sí se puede, ¿no? Precisamente nosotras somos también de las que podemos decir que sí se puede, que con organización, con trabajo, con sentido común, con mucha fuerza, sí que se pueden conseguir las cosas que queremos, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar también con ese último mensaje y bueno, agradecerte muchísimo poder hablar contigo, que he tenido que mover un poco también cielo y tierra para poder hablar de Bilbao con Sevilla, pero la verdad es que ha merecido la pena, pues bueno, conocer a través de tu voz, pues las voces de tantas compañeras que habéis peleado por el derecho a la vivienda y que bueno, si no todos, por lo menos habéis conseguido realojaros y seguís en la lucha para otras personas. Muchas gracias, Irma. Ahí seguimos, muchas gracias a vosotros. Un Un beso muy saludo. fuerte para ti y para toda la gente que por Sevilla estáis en esa pelea. Perfecto, un beso fuerte. despegado con la lluvia. El viento